cualquiera dice que el cuerpo es el templo del ser humano. Yo les digo, por el culo. Hay días que me toquen el ojo derecho, no me permite ver bien. Cuando el ser humano oreja se acumula tanto, casi ni puede escucharlas. Pero la edición matutina de las noticias no me la puedo perder. El delicado sonido, el campanario catedral, jamás puede pasar desapercibida. Cuerpo y calor de los estados mentales. Cuerpo y calor de tus estados mentales. Absolutamente todo cuadra ahora. Vestido de blanco y maniatado, me encuentro feliz. Y de tanta puta felicidad, se le va a reventar una vena en la cabeza. Cuerpo y calor de los estados mentales. Cuerpo y calor de tus estados mentales. Cuerpo y calor de los estados mentales.